A punto de llegar a las 12 del mediodía, vamos a quedarnos con citas que ya les comentamos de todas formas la pasada semana y que vamos a ampliar en esta ocasión, hablando con el propio protagonista de una de las exposiciones que podemos visitar estos días en nuestra localidad, en concreto en el claustro del convento de Capuchinos. Estamos hablando de Juan Jesús Lobato, quien expone durante estos días, ya decimos, en el convento de Capuchinos hasta el próximo 30 de agosto. Y bueno, vamos a comentar con él un poco en qué consiste esta muestra pictórica. Juan Jesús, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues por el apellido además ya podemos conocer que de familia de tradición pictórica, Juan Jesús es hijo de Pedro Lobato. Me imagino que esto tiene, Juan Jesús, bastante que ver, ¿no?, con el hecho de que desde pequeño, imagino, ¿no?, has estado rodeado, ¿no?, de esa afición por la pintura, evidentemente, ¿no? Hombre, el olor a guarra y a óleo lo tengo desde ahí y vamos, creo que poquito a poco está ahí como metiendo en mí, y nada, me fui aficionando con los concursos primero aquí en Ubrique, poco a poco fui saliendo por ahí a los certámenes de pintura rápida, y bueno, ya le cogí como el gusanillo, como quien dice. Y además, bueno, pues todavía, como quien dice también, empezando, aunque lleva bastantes años, ¿no?, desde pequeño, Juan Jesús tiene solo 19 años, así que ahora mismo estás estudiando Bellas Artes, ¿no?, en Granada. Bellas Artes en Granada, sí. Así que a intentar, ¿no?, seguir formándote para seguir mejorando, porque desde luego va a ser difícil, seguro que, hombre, puedes llegar ahí, pero desde luego el listón lo tienes bastante alto, por ejemplo, con respecto a tu padre, ¿eh? Respecto a mi padre y a muchos otros pintores que la verdad hay mucha calidad por todos lados y que cada día se ven más y hay muchos jóvenes que están saliendo con pinturas nuevas y nada, y que esto se va complicando poquito a poco, que es así. La verdad es que hay muchísimos jóvenes en nuestra localidad aficionados a la pintura, que se están abriendo camino. Hay una, desde siempre la ha habido, ¿no?, la verdad, mucha tradición por la pintura en Ubrique, pero la cantera ahora mismo es riquísima, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Rafa Jurado, tuviste una muestra de otra modalidad, que era el graffiti. Y un premio, pues puede que es muy importante por aquí cerca y nada, y cosas nuevas, que es lo que hay que ir llevando. La verdad es que en Granada, en Bellas Artes, los ubriqueños tienen que ser bastante conocidos, ¿no? Lo digo porque sí. tiene que haber muchísimo, ¿no? Sí, está este que he comentado, Rafa Urado, Pedro Sacón, que está haciendo ahora mismo el doctorado y está trayendo muchas cosas nuevas aquí a Ubrique. Ahora va a hacer esto de lo de dibujar desnudo y son como propuestas importantes que aquí antes no se conocía y gracias a las facultades y todo esto pues están trayendo, dando a conocer. Ya decimos, el grupo ubriqueño tiene tradición y es numeroso, sin duda, en Granada o también en Sevilla. Y bueno, pues gente joven formándose y que está trayendo novedades para la pintura aquí a Ubrique. Ese es el caso de Juan Jesús Lobato, que ya abrió esa exposición en el convento de Capuchino, lo comentamos la pasada semana aquí, hasta el 30 de agosto se puede visitar. ¿Qué vamos a poder encontrar allí? Pues allí más que nada son vistas del casco antiguo, de pequeño formato y nada, cositas muy poco esa, como quien dice, pero porque tenía también que preparar la exposición en un tiempo limitado y también quería hacer algo como algo espontáneo de coger luces importantes de la mañana, de la tarde, de la zona de allí y hacer una colección más o menos como en torno a aquella zona, que no hay ninguno que rompa con uno ni otro ni haya muchas diferencias, sino todo en una gama casi igual. Si no me equivoco son unas 30 obras, ¿no? Sí, unas 30 obras. Ahora hay menos porque ya se han tenido que llevar algunas, que claro, que el que la ha comprado se tenía que ir por problemas de vuelta y de mandar los cuadros y todo, pues decidimos que se lo llevaran del tirón y ya está. Son obras de pequeño formato realizadas en acrílico, sobre tabla, ¿no? Son todas óleo. Es tu mirada sobre, ya decimos, sobre todo rincones de nuestra localidad, ¿no? Sí, rincones, que la verdad he disfrutado mucho la tranquilidad del pueblo, que comparado con Granada y ciudades como esta, pues la verdad se disfruta mucho más ahora que sabes apreciar ahora lo que tenemos aquí. Te puedes poner a pintar en cualquier rincón y eso, y que la tranquilidad es que no es la misma en ningún lado. Y además, hombre, aprovecha estas vacaciones, ¿no?, del verano, pues precisamente para este tipo de actividades y para pintar en tu pueblo, sí. Porque me imagino que tiene que ser bastante especial, ¿no?, pintar lo tuyo, los rincones ubriqueños, que además, bueno, es uno de los motivos porque, bueno, merece la pena, ¿no?, el casco antiguo de nuestra localidad, uno de los principales motivos entre los pintores ubriqueños, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que se disfruta mucho la convivencia con los vecinos, que la tranquilidad, como ya he dicho. Y nada, que estás en tu pueblo, que es donde tenemos que estar todos. Sobre tu pintura, iba a preguntarte por tu estilo, ¿no? Pero imagino que todavía estás un poco definiéndolo. Bueno, y en definitiva, un pintor también imagino que nunca acaba, ¿no? O no debe pararse, sino seguir evolucionando, ¿no? Yo ahora mismo no tengo nada claro. Ahora mismo estoy en búsqueda de todo lo que pueda encontrar, que tampoco me tengo que encerrar todavía, que estoy muy joven. Y poquito a poco creo que irá saliendo lo mío y nada, y ya se irá identificando conmigo mismo. Sí, sobre todo tu propio sello, ¿no? Porque a la hora de utilizar técnicas, estilos, temáticas, bueno, pues mientras más variada mejor incluso, ¿no? Claro, hombre, hay que tener cuidado también con las técnicas, hay pocas, pero puedes ir innovando con una o con otra, pero te puede pasar como lo que está pasando ahora con Barceló, que la capilla esta, la que llamaban la Sistina Nueva, pues se le está cayendo. Entonces hay que tener cuidado también con las técnicas, pero sobre todo la forma de tratar las técnicas, la temática también se puede variar mucho, se puede combinar de tal forma que sea distinto a todo lo demás, pero claro, hay que encontrarlo. Pues en ello está, por ejemplo, Juan Jesús Lobato. Si quieren ver el camino que está trazando en esa búsqueda dentro de la pintura, por ejemplo, van a poder encontrar rincones sobre nuestra localidad en el convento de Capuchinos estos días. Juan Jesús, nos vamos a quedar aquí, pero si te parece, invitando a las personas que nos estén escuchando para que se acerquen por allí. Pues sí, pues animo a todo el mundo a que vaya a ver la exposición, y sobre todo la exposición está en el Museo de la Piel, que la verdad es un tema muy importante a tratar, y dar la enhorabuena también al trabajo de Maribel y Paco, a la guerra de Paco, que la verdad es algo muy importante que de Urique, y el museo vale la pena verlo. Y además se trata de un apoyo mutuo, ¿no? El que hay, lo decíamos, entre una artesanía vital y, bueno, que la personalidad de Ubrique, ¿no?, el sector de la piel, y, bueno, pues se une también, por ejemplo, las exposiciones de pintura, que también son tradición en nuestra localidad, sí. Y la verdad es que es una buena unión, ¿eh? La verdad es que sí, que hay allí ahora una combinación muy bonita y que vale la pena disfrutarla. Pues con esa invitación nos vamos a quedar. Juan Jesús, que muchas gracias por habernos acompañado y seguiremos tu trayectoria. Sí, gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Es una de las citas dentro de lo que son las exposiciones de pintura. De todas formas, no se preocupen porque enseguida, dentro de unos minutos, iremos precisamente con ese repaso a todas las actividades.